Hey, toquen, vale, flojazo. Ok, ok, mi gente, me acaba de confirmar el Tata Romero que ya hace su arribo el rey de los pueblos y para el gimnasio, Farid Ortiz. Y como dice Aguar, mi bendito vallenato. Nace en la orilla del río. Tiene bastante zumbido, se oye por la tierra ajena. Efraín Aguancha, José Pereira y Pello Corso. Bombea, bombea. Y sigo con los míos, Cachiche y Nando González. Salida plateña, la llevo pa' Bogotá.